Hola, bienvenidos a Época Verde. Época Verde es el programa de Build a Better Planet, una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad. Únase a nosotros mientras observamos las muchas maneras en que podemos vivir de manera saludable y verde. Yo soy Alex Archer y volveremos con algunos buenos consejos y algunos invitados increíbles. Época Verde ha estado en pausa y nos complace volver con ustedes. Con la pandemia mundial del virus corona, nos gustaría tomar un momento para reconocer a todos los afectados por esta crisis. Además, como parte de nuestra misión de proporcionar información precisa para ustedes y sus familias, nos gustaría tomar un momento para abordar la desinformación que se ha extendido a través de los medios convencionales y las redes sociales, a veces intencionalmente por personalidades de los medios y políticos, y a veces por amigos y familiares bien intencionados que simplemente transmiten publicaciones en las redes sociales. Si necesita información sobre COVID-19, por favor busque sitios médicos y científicos de buena fe, como los del CDC, que es the Center for Disease Control, y la WHO, que es the World Health Organization. Su ciudad o pueblo local puede tener información en su sitio web, así como también en sus hospitales y clínicas locales. No preste atención a los muchos memes y publicaciones en redes sociales en circulación creados por personas que no tienen conocimientos médicos o científicos. Nos gustaría disipar algunos mitos y mentiras de COVID-19. Número 1. COVID-19 es un virus de la familia corona. COVID-19 es un virus zoonótico, que significa que es un virus que proviene de animales. Varios animales como las aves, los cerdos y los simios transmiten enfermedades que pueden transmitirse a los humanos. Se cree que COVID-19 provino de murciélagos en un mercado de animales vivos en China, conocido como un mercado húmedo. COVID-19 no fue hecho por el hombre en un laboratorio. Número 2. COVID-19 es un virus respiratorio transmitido en los fluidos corporales cuando las personas tosen, estornudan o incluso hablan en voz alta. No es creado por teléfonos celulares 5G o torres 5G. Número 3. No hay cura para el virus corona o cualquier virus. No escuche a las personas que prometen píldoras, medicamentos o remedios que afirman que funcionarán rápidamente. La hidroxicloroquina no cura el virus corona. Es una medicina para la malaria y el lupus. Los estudios han demostrado que este medicamento puede causar latidos cardíacos irregulares y ataques cardíacos. Un estudio mostró que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tenían el doble de probabilidad de morir que los pacientes que no recibieron el medicamento. Z-Pak, antibióticos y las alternativas a la penicilina curan infecciones bacterianas, no virales. Por eso no curan COVID-19. Número 4. Actualmente no hay vacuna para COVID-19, ni la habrá pronto. Algunas empresas tienen vacunas en desarrollo. Los ensayos clínicos y la aprobación, incluidas las pruebas de seguridad, pueden tomar 18 meses o más. No es probable que haya una vacuna este año. Número 5. Si está enfermo y tiene fiebre muy alta, tiene otras afecciones médicas graves como diabetes, asma, problemas cardíacos, etc., o tiene problemas para respirar, llame a su médico u hospital local de inmediato para ver si debe ir al hospital. Si está enfermo pero no tiene fiebre alta o sufre síntomas que amenazan la vida, llame a su médico. Su médico puede aconsejarle que no vaya al hospital porque hacerlo puede exponerlo al virus si no lo tiene u a otras enfermedades graves. En tal caso, el mejor tratamiento es quedarse en casa en aislamiento, descansar mucho en cama, beber muchos líquidos, puede tomar acetaminofina, Tylenol en los Estados Unidos o paracetamol fuera de los Estados Unidos, según se le indica, para bajar la temperatura, así como comer torsos de hielo o usar compresas frías. Puede estimular su sistema inmunológico tomando vitamina C, comiendo frutas cítricas, ajo y cebolla. Debe usar una máscara al salir. Si tiene una profesión de alto riesgo como enfermeras, personal de primeros auxilios y otros profesionales médicos, use un respirador N95. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol al 70% después de tocar cosas sucias como puertas, cajeros automáticos, artículos en un supermercado, dinero, etc. No se toquen la cara porque el virus COVID-19 entra por la nariz, los ojos o la boca. Traten de mantenerse a 6 pies, que son 2 metros, de otras personas y evite reunirse en grandes grupos de personas. Siempre que sea posible, quédense en casa. Bueno, estamos de regreso con Carolina Sánchez, consultora de estilo de vida y de comida en Miami, Florida. Bienvenida. Hola, gracias por tenerme en el programa. Feliz 420. Sí, feliz 420. Y hoy tienes una receta especial para 420, trufas de cáñamo. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se hacen? Pues es muy fácil, como todas mis recetas. Es media taza de anacardo o de almendras crudas, 5 a 6 dátiles medjool, que son los dátiles gordos, una cucharada de semillas de cáñamo, una cucharadita de canela y una cucharada de coco rallado sin endulzar. Y se mete todo en un procesador de alimentos y se pulsa hasta que forme una masa uniforme, pero que todavía tenga un poco de consistencia, que se vean los ingredientes un poco, para que no quede con una pasta demasiado... O sea, que todavía contenga un poco de textura. Y luego se forman bolitas y se pueden incluso rebozar con un poco de semillas de cáñamo o con coco rallado o con lo que sea. Y ya está. Y me encanta como postre o incluso para ponerlo en un azaí o simplemente así, sí. Muy fácil. Excelente. Y bueno, para que la gente, si no saben la diferencia, el cáñamo sí es una planta que está en la misma familia que la marihuana, pero el cáñamo no tiene la química que se llama THC, que es la química medicinal, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el cáñamo ahorita no se puede crecer como en granjas en los Estados Unidos legalmente, aunque ahorita hay unos senadores que quieren cambiar eso, pero todavía no. Pero sí se puede comprar, como dijiste, las semillas. Sí se pueden comprar en tiendas como Whole Foods o Trader Joe's. Sí. Sí, muy interesante, no sabía eso de que no está permitido crecerlo. Aunque es interesante porque antes sí se crecía en los Estados Unidos el cáñamo porque tiene más de 35,000 usos. Se puede usar la fibra para hacer ropa, mucha ropa orgánica está hecha de cáñamo. Y se usaba mucho en la marina para hacer, para los barcos, ¿sabes? Los barcos de viento. Sí. Y también la cuerda, porque no se hace, no se daña con el agua. Es más, y por eso se usaba mucho antes cuando usaban barcos de viento en la marina, ahora ya no, pero... Y durante la Segunda Guerra Mundial se usaba mucho para la marina de los Estados Unidos, para hacer las cuerdas, las reatas para la marina. Y también para el papel, la Constitución de los Estados Unidos está escrito en cáñamo. Wow, no lo sabía. Porque no se hace amarillo en las páginas, y entonces dura más. Pero sí tiene más de 35,000 usos. Se puede hacer, por ejemplo, en petróleo para el coche, en gasolina. Se puede usar. Hay un concreto hecho de cáñamo que se usa en sitios donde hay terremotos, porque es un concreto flexible. Se llama hempcrete. Tampoco lo sabía. Pero como comida es muy bueno. Se puede comprar leche de cáñamo, que se puede usar como para hacer panes o pasteles. Se puede usar como leche también, pero tiene un sabor, como dicen en inglés, it's an acquired taste. Sabe como a pasto, tiene un olor como a pasto. Pues, bueno, porque es un pasto, en realidad eso es lo que es. Pero tiene muchas cosas buenas, tiene aminoácidos, se considera una comida completa, porque tiene aminoácidos, tiene las grasas esenciales, omega 3, omega 6, las grasas que son bueno para el colesterol. Tiene proteína, tiene fibra, o sea, tiene casi todo que uno necesita, ¿sabes? Especialmente para los niñitos, para los bebés cuando están creciendo, es bueno darle eso a los niños. Sí, por supuesto. Sí, es una comida completa, sí. Mucha gente piensa que necesita conseguir los omega 3 y los omega 6 del pescado, pero se puede conseguir de estas semillas también. Sí. Y las semillas se pueden poner en cualquier cosa, en smoothies, ¿sabes? Batidos, en ensaladas, se puede poner en muchas cosas. Sí, en muchas cosas, sí. Y también pienso, ¿por qué hay muchos niños que dicen que no pueden tomar leche, que tienen, no pueden tomar los lácteos? Pero así pueden tener una sustitución porque desafortunadamente las compañías les dicen a las mamás que usen como Enfamil o Similac para los niñitos, pero eso en realidad es leche de soya, que es genéticamente modificada y en realidad no es bueno para los niños, pero la leche del cáñamo es natural, es naturalmente orgánico y no está modificado. Entonces es una comida completa y sana. Muy interesante todo eso. Sí. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias por tener el programa otra vez y espero volver pronto. Si nuestra audiencia quisiera saber más de tu trabajo y tus servicios, ¿cómo se pueden contactar contigo? Claro, en www.carolina-sánchez.com. Es carolina-sánchez.com. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y feliz 420. Feliz 420. Chao. Chao. Venga, City Gourmet Café en el East Village para comida fresca y hecha a la orden. Puede preparar su propia ensalada o licuado o disfruta de uno de nuestros pasteles y café robusto y de una sola fuente. Tenemos café y bebidas espresso. Tenemos bocadillos saludables, platos excelentes y servimos desayuno todo el día, como a usted le guste. Ofrecemos comida para llevar y órdenes y entrega. Venga a vernos o permítenos atender su próximo evento. City Gourmet Café se encuentra en el East Village de Manhattan, en 238 East 14th Street. Para órdenes de entrega, llame al 212-260-6040. 212-260-6040. Estamos de regreso con nuestro invitado, Amer Jandali. Bienvenido. Bienvenido. Amer, tú estás en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Que, bueno, usualmente es un lugar padrísimo, ¿no? Pero desafortunadamente ahorita es el centro de la crisis del virus corona en los Estados Unidos. Y tú eres un diseñador ecológico, un diseñador verde. Ajá. ¿Y qué haces? ¿Qué son unos de tus proyectos? Mi primer proyecto es un proyecto sobre bolsas plástico. tengo un negocito. Future meets present. Se llama Future Meets Present y hacemos bolsas, ¿cómo se dice? Utilizar otra vez, Reutilizables. reutilizables. Gracias. Ajá, y tenemos dos factorías aquí en los Estados Unidos y estamos haciendo los bolsas. Y son, pero son, en inglés el producto se llama bracelet Se llama bracelet tote y en español si queremos decir braceletote. tote. Es una pulsera que se convierte en una bolsa para hacer compras, para ir Ajá, al exactamente. mercado. Y puedes poner en dentro dos galones de leche, ¿cómo se dice galones? 2 galones serían como 4 litros. Ajá, 4 litros de leche, exacto, gracias. Mucha leche. Ya. Y bueno, pero cuando empezó la crisis que aquí en Nueva York fue como hace 1 mes y medio que empezó la Ajá, crisis, o que ajá. estamos en cuarentena Ajá. aquí en Nueva York. Y ahora el CDC, que es el Center for Disease Control, los científicos y los doctores están diciendo que la gente deben de salir con máscara. Ajá. Y en muchas ciudades ahorita en los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Houston, es ahorita obligatorio que salgas con máscara. En Houston hay una multa de $1,000 si sales sin tu máscara. Pero es porque mucha gente que tiene el virus no tiene síntomas. Y esas personas, aunque no tengan síntomas, pueden enfermar a los demás. Entonces, las máscaras previenen que la gente contagie el virus. Bueno, entonces, ¿tú hiciste algo? Como tienes tu fábrica que está haciendo las bolsas, the bracelet totes, Ajá. y dejaste hacer eso para hacer otra cosa. Los máscaras. Las máscaras. Las máscaras, gracias. Ya, sí, era un cambio fácil y suave. Cuando tenemos la idea, solamente necesita que llamarla. Se llama Sharon y la otra se llama Stacy. Y digo, ¿qué piensas que hacemos máscaras? Y era un cambio fácil. Y esas son máscaras hechas, son también verdes, ecológicas, son hechas de algodón. Ajá. Y como dijiste, son reutilizables también. Ajá. Y se pueden lavar a mano. Y Exactamente. dicen, los científicos, los doctores, que el virus corona se muere cuando lavas algo con agua caliente y con jabón. Bueno, Yep. muy fácil, Muy con fácil. jabón. Y también está haciendo algo de muy buen corazón. Ajá. ¿Qué estás haciendo, dinos? ¿Para el mes del Día de la Tierra o para la Madre ¿Cómo Tierra? se dice? ¿Plantar? ¿Plantar? Ya. Y cada máscara que vendemos, plantamos árbol. Un árbol. Gracias, gracias. Un árbol. Ajá. ¿Y has plantado como 2,000 Dos árboles? mil y mes. Y media. Wow. Dos mil y 550. 500. Cincuenta. 2,500. Gracias. Exacto. Perfecto, Sí, perfecto. sí, sí. Entonces, como dijimos, bueno, ahorita es obligatorio en muchas ciudades, pero también si la gente quiere comprarlos para sentirse seguro y quedarse sanos, o también para donar, si quieren donar, por ejemplo, a un hospital o a un grupo de enfermeras, o pueden también comprarlos para donarlas. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué es su sitio web? El sitio web se llama Future Meets Present y significa el futuro Encuentra. encuentra el futuro encuentra el presente y en inglés futuremeetspresent.com Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo lo que estás Oh, haciendo a ti, y gracias. para tus vecinos en New York, para todo el mundo y también para la Madre Tierra. Ah, okay, ándale. Okay, again, futuremeetspresent.com. .com. Gracias, Abril. Gracias. Thank you. estamos de regreso con Gizmo Varillas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gizmo, ¿tú eres de España? Sí, yo nací en España, pero tengo familia del País Vasco. Okay. Y mis padres se fueron a Inglaterra cuando tuve 4 años. Y estuve mucho tiempo viviendo en Londres, en Gales. Y luego me volví otra vez para España, para secundaria. Y luego volví otra vez a Inglaterra para estudiar mi universidad. Así que llevo muchos años viajando de un lado para otro. Sí, y ahora vives en Inglaterra, en Londres. Sí, ahora mismo vivo en Londres y llevo aquí 8 años. Ok. De vez en cuando paso por España para ver familia, pero sí, este es mi hogar musical. Ok. ¿Y por qué te llaman Gizmo? Pues eso fue un apodo que me dieron cuando era pequeño. Y como yo me crié en Inglaterra, pues la gente, no sé, mis amigos, pues me empezaban a llamar Gizmo, Gizmo, Gizmo, y al final se quedó. Y también pues ellos les resulta difícil decir Guillermo. Sí, entonces, sí. Al final quedó más fácil ya decir Gizmo y así quedó. Muy bien. Y bueno, para hacerle una pregunta, ¿cuáles son tus influencias musicales? Pues yo escucho muchísimos tipos de música de todo el mundo, pero me encanta la música tropical de Sudamérica y de África. Y no sé, me gustan los ritmos, los instrumentos que utilizan. Yo cuando viajo, por ejemplo, hace poco estuve en Marrakech grabando un vídeo para el nuevo álbum y me pillé unas percusiones marroquíes de ahí. Y no sé, me gusta hacer eso, ¿no? Ir de viaje y si encuentro un instrumento que me gusta, pues me cojo uno y lo utilizo para mi música. Y no sé, así artistas, pues hay un chico de Sudáfrica que se llama Johnny Clegg, que es un artista que me gusta mucho y que era una parte muy, muy grande de unificar y traer paz a Sudáfrica cuando había el apartheid. Sí. Y no sé, me gusta mucho el mensaje que transmite y así artistas como él, pues con un mensaje con un poco más de profundidad, pues sí que me atraen. Y luego también pues otros artistas más conocidos, pues Bob Marley. Ah, muy bien, ¿sabes? Porque hoy es abril 20, ¿no? 4/20. Sí, no lo había planeado, pero mira. Otros artistas, Fela Kuti, me encanta así el afrofunk y cosas con ritmos, me encanta, sí. Muy bien. ¿Y le puedo preguntar cuáles son tus creencias verdes del medio ambiente? Pues yo desde hace mucho, desde que soy pequeño, pues mi madre me ha influenciado bastante porque ella siempre estaba involucrada con temas de environmental, ¿no? De verde. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando era pequeño ella me llevaba a una granja para hacer un poco de conservation work. Uh-huh. Perdona que yo utilice palabras en inglés así porque es que no sé traducirlas. No, está bien, está bien. Pero sí, ella fue una grande inspiración desde hace mucho tiempo y reciclamos mucho, tenía un compost. Y pues yo cuando era un chaval, no sé, 18 años, me fui de viaje al sur de Francia y hice una cosa que se llama woofing, que es a Worldwide Organic Farming. Y básicamente es, tú vas a una granja para ayudar, uh-huh, tú ofreces tu ayuda y ellos te ofrecen alojamiento y comida. Y es una forma muy buena de viajar porque no gastas nada y justo pues te encuentras con mucha gente que piensa lo mismo que tú y le gusta lo mismo y es una forma muy buena de conocer a gente y además fue una época donde aprendí a hacer surf también porque cuando acabamos de hacer todo en la granja pues nos íbamos a hacer surf y no sé, me encanta mucho el tema, sí. ¡Qué lindo y qué divertido! Sí, sí, sí. Me gustaría hacer más ahora, ¿no? Que es, por ejemplo, ser vegano, estoy intentando, pero me resulta difícil porque no ofrecen mucho en las tiendas, no hay muchas opciones, como no te cocines tú todo en casa. Sí. Es difícil, pero sí que me gustaría hacer más ahora mismo, sí. Excelente. ¿Y hay algún sitio donde la gente puede oír tu música? Sí, tengo mi página web que es www.guismovarias.com y ahí puedes ver todo, mi música, mis giras, todo, todo, todo. Y luego también tengo el Facebook, Twitter, Instagram, todo con Guismo Varillas. Muy fácil. Sí, muy fácil, nadie tiene ese nombre, tengo la suerte que justo me pilla a mí. Había Gizmo en una película que salió hace muchos años, pero era una película de niños y era como un monito Sí, de los peluche. Gremlins. The Sí, sí, sí, Gremlins. sí. Sí, sí, Y sí. Gizmo era el Sí. monito. Sí. Que se enfadaba durante la noche. Sí. Sí, exacto. Sí. También había un grupo, el batería de Sting. También se montó un grupo que se llamaba Gizmo. Sabía eso. Sí. Son buenos. Okay. Bueno, Gizmo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, muchísimas gracias a ti, gracias. Un placer. Y como dijimos, es gizmovarias.com. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros. Pueden escuchar las últimas noticias de Época Verde haciendo clic en Me Gusta en la página Época Verde en Facebook y siguiéndonos en Twitter. También pueden encontrarnos en Instagram como Build a Better Planet y pueden ver nuestros últimos videos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Third Strike Radio. Build a Better Planet ofrece oportunidades de voluntariado y pasantías. Hasta la próxima y recuerden que juntos podemos hacer una diferencia si lo mantenemos sencillo, lo mantenemos constante y lo mantenemos verde. My way through the dark, and I